una puerta abierta para mí. Siempre estás tratando de hacer algo para acercarme a ti. Siempre estás dejándome una puerta abierta para mí. Siempre estás dejando de hacer algo para acercarme más a ti. Hacer algo para acercarme más a ti.